allí gozo a toda hora. En la tierra que me gusta, allí gozo a toda hora. Ya verán, señores, que es verdad, si vienen por mí, yo voy allá. Ya verán, señores, que es verdad, si vienen por mí, yo voy allá. Muchacha, donde vivo enamorado de su bonita muchacha. Ay, cómo se hace. Ya verán, señores, que es verdad, si vienen por mí, yo voy allá. Ya verán, señores, que es verdad, si vienen por mí, yo voy allá. Ay. Todos se deleitan tomando ron y cerveza. Y es que les gusta el baile. ¡Uy! Ya verán, señores, que es verdad, si vienen por mí, yo voy allá. Ya verán, señores, que es verdad, si vienen por mí, yo voy allá.